por aquellos que no tienen un abrigo, por aquellos que no tienen un hogar, por aquellos que no tienen ni un amigo que les dé una mano en su necesidad, por aquellos que no tienen más cobijo que la luz del sol y el cielo tan azul, por aquellos más humildes y sencillos que muchas veces no queremos ni mirar. Es por ellos que canto, es por ellos que rezo, es por ellos que hoy le he pedido al cielo que escuche mi voz. Es por ellos que tengo un asunto pendiente, es por ellos que hoy encendí una vela por un mundo mejor. Por aquellos que al llegar de cada noche se acuestan en medio del frío a dormir, por aquellos que al mirarte te reclaman tan solo un minuto para compartir, por aquellos que son víctimas del odio y de la injusticia de esta sociedad, por aquellos que tan solo por ser pobres son marginados y tratados sin piedad. Es por ellos que canto, es por ellos que rezo, es por ellos que hoy le he pedido al cielo que escuche mi voz. Es por ellos que tengo un asunto pendiente, es por ellos que hoy encendí una vela por un mundo mejor. Por aquellos más humildes y sencillos que muchas veces no queremos ni mirar. Es por ellos que canto, es por ellos que rezo, es por ellos que hoy le he pedido al cielo que escuche mi voz. Es por ellos que tengo un asunto pendiente, es por ellos que hoy encendí una vela, y es por ellos que canto, es por ellos que rezo, es por ellos que hoy le he pedido al cielo que escuche mi voz. Es por ellos que tengo un asunto pendiente, es por ellos que hoy encendí una vela por un mundo mejor.